desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal. Transmite Radio Talento, tu voz escolar. Vanessa Prieto, presidenta de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavip. Quiero saludarles fraternamente en nombre de nuestra institución, anhelando que podamos aprovechar estos momentos de cuarentena social y colectiva para estrechar nuestros lazos familiares y recordarte que en caso de que sea estrictamente necesario salir, hacerlo uno por familia y seguir los protocolos de prevención contra el coronavirus, como usar tapabocas y lavarse bien las manos cuando estemos de regreso. Recordemos que este virus se combate con solidaridad. Asimismo, los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Tenemos el plan de la flexibilización organizada y disciplinada de sectores económicos importantes, comerciales, de la microeconomía, de la economía social, de la pequeña, mediana y gran economía del país. Vamos a una nueva normalidad vigilada y protegida, con cuarentena relativa y controlada. Y donde haga falta, porque surja algún foco, alguna preocupación, cuarentena local, parcial. Y si es necesario llegar a los toques de queda que hemos practicado en la frontera y en Nueva Esparta, llegaremos. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, hola, saludos a toda la comunidad. Por acá quienes habla, Juliana Palomares, estudiante de quinto año en el Liceo Nacional Luis Beltrán Prieto Figueroa, del municipio Díaz, en el estado de Nueva Esparta. Desde este momento, que quizá para todos ha sido un poco difícil, pero creo que esta cuarentena ha sido un momento provechoso para toda la familia, ya que nos ha ayudado a convivir más. De verdad ha sido un momento muy provechoso y bueno, quiero invitarlos a todos a que puedan acatar con todas las normativas que estamos teniendo, con la cuarentena, con el lavado de manos, con el uso del tapabocas. Quédate en casa. Realmente es una medida que todos debemos tomar y asimismo será de provecho para cada uno de nosotros. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Venezuela agradece en perfecta unión cívico-militar el gesto de la República Islámica de Irán. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira.

blogspot.com. Para todas las oyentes y para todos los oyentes de Radio Talento, reciban mi saludo cordial y fraterno. Les habla la profesora Maylen Sánchez. Sigan en sintonía de Tu Voz Escolar. Escuchas Radio Talento. Imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. Palabreando ando, porque las palabras tienen su historia. Hoy en Palabreando ando conoceremos de dónde proviene la palabra corotos. Cuenta la historia que Guzmán Blanco tenía gustos muy selectos y regaló a su esposa unas hermosas obras del pintor paisajista francés Jean-Baptiste Camille Corot. Y como era su costumbre mudarse frecuentemente, le recomendaba a la servidumbre que tuviese mucho cuidado con los corots, refiriéndose a los valiosos cuadros. Los empleados, que en su mayoría desconocían el nombre del pintor, fueron generalizándolo a todos los objetos de la casa que debían moverse en las constantes mudanzas. Y decían, ¡cuidado con los corotos del don! Y así, poco a poco, todo se llamó coroto. Jarras, muebles, cuadros, roperos, todo era un coroto que se debía mudar. Ahora en Venezuela es un término común. Se emplea en todas las regiones del país para referirse a cualquier objeto. Arregle, mija, ese corotero, dicen las mamás. Lave ese corotero sucio, si de plato se trata. También tiene connotación política. Ese no quiere soltar el coroto. Nuestro idioma es rico y diverso. Por eso te invitamos a seguir palabreando junto a nosotros. Hasta una próxima oportunidad, donde conoceremos el interesante origen de otras palabras. Palabreando ando, porque las palabras tienen su historia. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio tu voz Talento escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Venezuela e Irán consolidan su alianza. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos estado revisando las palabras de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que ya de forma enfática alerta de que América Latina es el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Y eso se debe justamente a la evolución exponencial de Brasil, de Perú, de Ecuador, Chile, Colombia. Bueno, estamos evaluando los riesgos que representa para Venezuela esta situación. Síguenos en @craudt. @craudt. Dedicamos esta canción a todos los niños y niñas del mundo que merecen reír, jugar y vivir en un planeta sano. Debemos prevenir cualquier enfermedad. escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. La historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también. Porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos los colores. En los ojos del caballo. En los ojos del caballo. En los ojos del caballo. En los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! Aquiles Nazoa es el gran poeta de Venezuela, uno de los grandes creadores de la literatura, de la poesía, de la palabra en el universo hispanoamericano del siglo XX. Es un poeta de las cosas sencillas, es un poeta que cree en la amistad, es un poeta que guarda con inmenso cariño todos los recuerdos de la infancia. Es el poeta de Caracas, es el poeta que conversa con las muñecas de trapo. Es el hombre que está atento a la música, al violín, al payaso, al amolador de cuchillos, a todos los fenómenos sencillos de la naturaleza y del hombre. Creer en Aquiles Nazoa es creer en la poesía y creer en la infancia de Venezuela. Es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran 7 años. La historia de un caballo que era bien bonito. Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar. Recicla, reusa, reduce, recrea. Recicla, reusa, reduce, recrea. Hora del planeta de ir en bicicleta. Solo hay que reaccionar. No tanta moneda, truequemos mejor. Parar de tanto estrenar. Basura cero, reutilizar. Nueva economía. quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, les habla Camila Vázquez. Soy estudiante de quinto grado del Colegio Madre Raffles, en Caracas, Distrito Capital. Quiero invitarlos a que se queden en casa. Recuerden, es por su salud y por la de su familia. Evitemos la propagación del virus. Aprovechen el tiempo en casa. Hay cosas muy divertidas por hacer. Yo, aparte de mis deberes escolares, juego con mis muñecas, me divierto con los abuelos, hago lecturas con mi mamá y hasta preparo tortas. Así que quédate y diviértete en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, tu voz escolar, Hermandad y fortaleza demuestran al mundo Irán y Venezuela. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Ni Morales, ni Monteverde, ni Bobe, ni Bravo del Marecé, doblegaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales. joven y bravo de valiente, noble galo de este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Bienestar emocional durante la cuarentena. Armonía y sano control en el hogar. Mantener la armonía y el control durante la cuarentena facilita la paz familiar. Algunas claves útiles son: organiza rutinas y horarios para facilitar la atención de necesidades propias y de otros. Busca equilibrio entre el tiempo compartido en familia y el tiempo individual. Coopera con tareas del hogar equitativamente. Respeta y reconoce fortalezas y debilidades de cada persona. Presta mayor atención a los más pequeños para guiarles y entretenerles. Valora el aporte de nuestros ancianos con temas de identidad ancestral, bien sean nacionales, regionales o familiares. La paz de nuestra familia depende de la armonía en el hogar. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. Estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Vamos a abrazar esta campaña mundial. De aquí hasta que derrotemos las sanciones total y plenamente. Una campaña donde este es el concepto. Las sanciones son un crimen. Una campaña con la verdad de Venezuela. Las sanciones son un crimen. Esta no es una campaña partidista, esta es una campaña de toda Venezuela. Toda Venezuela unida debe denunciar y que esa voz llegue a las instancias internacionales de justicia internacional para que se determine quiénes son los criminales que atentan contra el pueblo de Venezuela y que lo agreden y que agreden la Carta de las Naciones Unidas violando la prohibición que existe de uso de la fuerza contra un país soberano. Las sanciones son un crimen. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Aquiles, el poeta del pueblo. Galerón con una negra desde Guachara al cajón de Cazorla, Palo Santo. No hay negra que baile tanto como la negra Asunción. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero huesito. Porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea. Aquiles Nazoa, Galerón con una negra. Radio Talento, Radio Voz Escolar, tu voz escolar. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Me llamo Elena y estudio el tercer curso de enseñanza secundaria en España. Como ya sabéis, estamos desde hace más de 20 días en cuarentena social en mi país sin poder salir de casa. Nos vamos adaptando a esta situación y trato de seguir las actividades académicas a través de las tareas y actividades que nos van mandando nuestros profesores por internet. Esto me dedica casi todas las mañanas y por las tardes trato de hacer algo de ejercicio o conversar con la familia. Lo que más me está costando es no poder estar con mis amigas y amigos, pero mantenemos el contacto a distancia.

tus arrugas. Escuchas Radio Talento. Mortal y cae en la plaza o en el solar. Escuchas Radio Talento. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Aquiles, el poeta del pueblo. Tranvía de Caracas, buen tranvía, que te marchaste de la población con tu presencia de juguetería y con tus campanitas de cordón. Porque yo te recuerdo todavía y te guardo sencilla devoción. He resuelto escribirte esta elegía así por no dejar sin son ni ton. Elegía muy tierna que te traje desde los viejos cables del paisaje, donde memoria musical persistes y que escribo en polvo que te cubre. Porque yo soy un tonto y está octubre como para decir cosas muy tristes. Aquiles Nazoa, invocación al tranvía. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Venezuela agradece en perfecta unión cívico-militar el gesto de la República Islámica de Irán. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela tiene la menor tasa de casos fallecidos por millón de habitantes en nuestro continente. Tiene también la menor tasa de casos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes. Y eso lo ha permitido justamente la Unión Nacional. Eso lo ha permitido la construcción colectiva de las medidas de prevención y de control, que a través de la respuesta que ha dado toda la población de las encuestas a través del sistema Patria, nos ha permitido elaborar estas medidas para evitar el contagio del COVID-19. Síguenos en @CRAUETDT. @CRAUETDT. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Encantador de tanto. Radio Talento. Imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. Saludos a todas y a todos. Les habla el profesor Gustavo Chacón, docente especialista en el área de teatro desde segundo a sexto grado de primaria en la Escuela Virgilio Pinzón, donde he trabajado de manera ininterrumpida durante los últimos 20 años. Muchos y muchos de los representantes actuales en su momento fueron mis estudiantes, atesorando siempre un grato recuerdo y experiencias inolvidables. Cada alumno y representante cada año se lleva y nos deja un trozo de su alma. La explicación de este fenómeno lo podemos encontrar consultando a los diversos especialistas que han estudiado la conducta humana, entre ellos el científico español Eduardo Poncé, quien nos explica que el cerebro ocupa apenas un 20% de su estructura para generar y manejar las ideas y los diversos tipos de pensamiento dentro de la razón y la lógica. El 80% restante se ocupa de las emociones y sentimientos. Este descubrimiento resulta asombroso, ya que implica que nuestras conductas y actitudes son el resultado directo del instinto y las emociones, y en muy poca medida responden a los principios de la razón y la lógica. En consecuencia, es fundamental administrar con sabiduría nuestras emociones y sentimientos. Eso se llama en la ciencia moderna inteligencia emocional. En este marco teórico presentamos el poema Esperanza de Alexis Valdés, recitado desde nuestra ventana. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más comprensivos. Valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivo. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un bolívar en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá ese viejo pobre era nuestro Dios disfrazado. Nunca le preguntaste el nombre porque estabas ocupado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos soñado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Gracias por escucharme. Esas son nuestras esperanzas. Y recuerda que todos estamos juntos en esto. Y pronto, con optimismo, con fe y esperanza, pronto volveremos a encontrarnos. Muchas gracias. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Venezuela e Irán consolidan su alianza. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Aquiles, el poeta del pueblo. Buen día, tortuguita, periquito del agua, que al balcón diminuto de tu concha está siempre asomada, con la triste expresión de una viejita que está mascando el agua y que tomando el sol se queda medio dormida en la ventana. Aquiles Nazoa. Buen día, tortuguita. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Venezuela agradece en perfecta unión cívico-militar el gesto de la República Islámica de Irán. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. La cuarentena es para todos. Así que, en este cuento que les cuento, Cenicienta limpia el piso todos los días con antibacterial. El gato con botas compró por internet otro par nuevo. Así puede dejarlas afuera antes de entrar a su casa. Le dijeron que el virus vive en la suela del calzado. A Cars y sus amigos le secuestraron los vehículos para que se vayan a casa. Caperucita salió con un permiso especial para poder asistir a su abuela, que está pasando el aislamiento sola. La Bella Durmiente, ya saben, la Bella Durmiente durmió toda la cuarentena. La bruja no pudo envenenar a Blancanieves porque lavó la manzana con unas gotitas de lavandina antes de darle el primer bocado. Los siete enanitos, que no pudieron salir a trabajar, aprovecharon para hacer todos los arreglos de la casa. Shrek y Fiona debieron limpiar y desinfectar el pantano. No se permiten visitas, así que el chanchito de la casa de ladrillos no pudo recibir a sus hermanos. Bueno, igual el lobo también cumplía la cuarentena y no salió. El ratón Pérez les hizo transferencia por home banking a cambio de los dientes que los papás le enviaron con un delivery autorizado. Marlin y Dory encontraron muy rápido a Nemo. ¿Saben por qué? El mar estaba súper cristalino. Las emociones de Intensamente estaban todas a flor de piel. Sobre todo la tristeza y el miedo. Manuelita, ¡uy, pobre Manuelita! No logró volver. Su vuelo de París fue suspendido. Ahora espera una repatriación para volver a ver a su tortugo, que ya saben, la espera en Peguajó. La bestia descubrió que Bella no era rubia. Su peluquería no abrió y, bueno, le crecieron las raíces. Los del libro de la selva, Madagascar, Rey León y la Era del Hielo salieron a las calles de las grandes ciudades. Hansel y Gretel no pudieron ir al bosque. tenían muchísima tarea virtual. El pavo y la pava, que se iban a casar, tuvieron que suspender la boda. Pinocho dijo a los policías que iba a la farmacia. Mentira, iba a la plaza. Le creció el doble la nariz y, obvio, lo mandaron a su casa. Bartolito, ni cantando como vaca, ni como oveja, ni como gallo, logró despertar a la gente, porque se amanecían viendo series en Netflix. El restaurante Ratatouille ahora hace delivery. Hotel Transilvania, bueno, Hotel Transilvania tuvo que cerrar. La dama y el vagabundo debieron volver a casa. Los protagonistas de Monster University no pudieron comenzar la universidad, pero toman clases por Zoom. Peter Pan, Peter Pan no alcanzó a volar al país de nunca jamás. Le cerraron las fronteras. Charlie reabrió su fábrica de chocolates. ¿Cuántos chocolates come la gente en la cuarentena? Minnie y Mickey descargaron TikTok. Se la pasan subiendo videos graciosos. Los duendes de la fábrica de Papá Noel se pusieron a hacer barbijos. Separaron a los Minions y a Pitufos, porque no cumplen con el metro de distancia. Robin Hood lleva alimentos a los más necesitados. Hay mucha gente sin poder salir a trabajar. Los Increíbles aprendieron a amasar pan y medias lunas. Pero parece que van a tener que cambiar el talle de los trajes. Elsa y Anna se comunican por videollamada. Hannah Montana, los músicos de Bremen y Violeta hacen vivos por Instagram. A los de High School Musical les dan clases online. El profesor Girafales aprendió a abrir un classroom, pero el chavo quedó en desventaja. No tiene computadora. A la doctora Juguetes la aplauden desde los balcones a las 9 de la noche. Mientras tanto, Aladín le pidió al genio de la lámpara un solo y gran deseo. Sí, ese, el mismo que todos queremos. Ayudados por los polvitos mágicos de Campanita y los poderes de Harry Potter. Alicia sueña con ese país de las maravillas, donde no participen más los personajes de Coco, y que por fin llegue ese día en el que podamos hacer una gran fiesta, volver a encontrarnos y llenarnos de besos, de abrazos, de muchos abrazos. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Síguenos en @craudt. @craudt. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es Rocío Olveras Camilla, tengo 7 años y voy en segundo de primaria. En estos días de cuarentena que he estado en casa por el coronavirus, estoy realizando las tareas que me dejó la maestra Adriana de la escuela Carlos Rovirosa de Pachuca. También he ayudado a mis papás a limpiar la casa, he jugado con mis hermanos a la oca, el memorama, a la pelota y otros juegos. Me he lavado las manos, como lo dicen en la tele, para protegerme. Les pido de favor que todos se cuiden para que pronto podamos salir a la calle. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Creo en los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales. Aquiles, el poeta del pueblo. Viendo una gallinita enfermo a un zorro, acudió conmovida en su socorro y lo trató tan bien que el zorro se curó en un santiamén. Y el final fue que el zorro de este cuento dio una fiesta exquisita y celebró su restablecimiento comiendo gallinita. Aquiles Nazúa, fábula con zorro y gallinita. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Hermandad y fortaleza demuestran al mundo Irán y Venezuela. Comunícate con Radio Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. fauna de las nubes, el guión metamorfeándose a cada instante. El tono del camaleón muta la mariposa, el piso se nos mueve, todo es cambiante. Un túnel en el tiempo, materia se transforma, nada es constante. Calla en regeneración, bellas revelaciones, nueva conciencia brilla y luce adelante. Escuchas Radio Talento. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Aquiles, el poeta del pueblo. Cuando la gota es una lágrima de la luna. Cuando son dos, son los ojitos del niño Dios. Y cuando las gotas son tres, entre sus campanitas claras hay un pez. Aquiles Nasoa, jardines bajo la lluvia. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Les habla el profesor Joan Pedraza de la Escuela de Talento Deportivo. Sigan en sintonía de Tu Voz Escolar, Radio Talento. Siempre pensando que en mi cabeza amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Ahí de la puntica de un carro viejo sacaba el polvo para el café y me lo daba la muy patita para ponerme el mundo al revés. Hacia su medio con unos regios y lo sellaba por la pared. Y con todo eso era pa' amarrarme y con todo esto me le solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Me santiguaba con higuerana, con higuerote y flor de café. Que toda puerta siempre tenía el retrato mío mirado al revés. También me daba polvo de sapo porque con él me echaba los pies. Y todo eso era pa' amarrarme y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Ay, que me tenían amarrado con pe. Que me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. De la puntica de un carro sacame el polvo para el café. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Ay, mi negra santa, mi negra bruja, que me tenían amarrado con pe. Me tenían amarrado con pe. Me tenían pero me solté. Aprovecha el tiempo. Hola, mis queridos oyentes. Mi nombre es Andrea Varillas, estudiante del tercer año del Liceo de Formación Cultural para las Artes, Estilet Orozco, del municipio San Cristóbal. En esta ocasión, quiero compartirles mi experiencia desde mi hogar y cómo hemos vivido el día a día en esta cuarentena social. Les manifiesto que lo primero que estamos haciendo es cumpliendo puntualmente en todas las actividades académicas del plan Cada Familia Una Escuela. En nuestro tiempo libre lo estamos dedicando a hacer ejercicios, escuchar música, ver TV, ayudar con los quehaceres del hogar, arreglar con mi mamá las plantas y, por supuesto, le hemos dedicado en familia tiempo a Dios, ofreciéndole la coronilla de la Divina Misericordia por la paz y la sanación del mundo entero. Quédate en casa, por el bien tuyo y por el bien de los demás. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Síguenos en @craetdt. @craetdt. Venezuela e Irán. patrias hermanas y soberanas. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Aquiles, el poeta del pueblo. Era un río nocturno y junto al río pasaba un tren muriéndose de frío. Era el arco de un puente y por el puente corría un largo tren hacia el poniente, condecorando el mundo de pañuelos, fumando nubes, mensurando cielos. ¡Oh! ¿Quién a la distancia? ¿Quién te volvería a ver? Tren de mi infancia. Aquiles Nozoa, muerte del gran ferrocarril de Venezuela. Radio Talento, Radio tu Talento. Voz escolar, tu voz escolar. Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar.